Estás escuchando Radio Pedal. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098-698808. Cuarenta y cuatro minutos pasan de las 8 de la mañana y bueno, llegó el momento de la entrevista en La Persiana. Son muchos los impactos y consecuencias que ha traído los cambios en los parámetros del agua que provee OCE. Ya hemos hablado de las consecuencias sobre la salud, también sobre la economía. Estas, si bien son las más visibles, no son las únicas. Como todos sabemos y hemos visto en nuestras casas, la sal y el cloro son corrosivos. Ha provocado daños en calefones y lavarropas, en tanques y cañerías, y también en la producción de hormigón, uno de los materiales más utilizados en Uruguay y en el mundo para la construcción. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay, SAU, emitió un reporte al respecto a finales de junio y por eso estamos con la arquitecta Mercedes Pasandín, presidenta de SAU. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Un placer estar acá formando parte. Y bueno, contar un poco desde la SAU, que es la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, un gremio de los arquitectos y arquitectas desde 1914, que nos interesa formar parte, digamos, de la discusión, del debate, de acercar la información para poder hacernos las preguntas adecuadas y darle seguimiento de alguna manera al tema del agua. En ese sentido, la SAU, como decían, se ha acercado al tema del agua desde hace un tiempo y a partir de informes que ha ido solicitando a distintos técnicos experimentados en el tema, que han generado sus informes y los cuales SAU ha emitido en su boletín electrónico para conformar esta base, digamos, de datos, de información para esta reflexión que nos planteamos hacer con respecto a este tema tan importante. De alguna manera, los técnicos que se expresaron, que son docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, también no es la facultad la que se está expresando. La facultad también va a tener su espacio para reflexionar internamente y poder dar su opinión, involucrarse cuando considere. La SAU está empezando a generar esto de involucrarnos porque nos parece que es un tema que no es de un momento para otro, que empezó ni que se va a solucionar, y es una reflexión mayor que queremos hacer. Específicamente, las consultas de los arquitectos y arquitectas obviamente viene por lo profesional de generar el sistema constructivo, como dicen, que usamos, obviamente, que es el hormigón armado y son los revoques y cómo la arquitectura no se va a plantear qué pasa con el agua si es uno de los materiales que considera para su construcción. Entonces, simplemente nosotros decimos, bueno, las medidas son estas, hay tanta cantidad de... Los técnicos hablan de esas tablas y hablan de que estamos bien hoy. Pero entonces, ¿cómo venimos o cómo hacia dónde vamos? Y queremos estar no en el momento de que veamos las consecuencias, sino antes. Y bueno. Bien, el reporte del que estamos hablando, que se llama Producción de hormigón, uso del agua suministrada por OCE, era el que nos contaba Mercedes recién al inicio, digamos, cuando comenzó a hablar, lo hizo el arquitecto Fernando Tomeo, que es profesor titular de construcción del Departamento de Producción, Instituto de Tecnologías de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y queríamos preguntarte, sin ánimo de ser alarmistas ni de generar como, bueno, una alarma, un pánico o miedo, porque por el contrario justamente queremos como reflexionar sobre esto y ver posibles caminos o soluciones. Sí. Pero ¿cuáles son las posibles consecuencias de hacer construcciones, de construir con un hormigón producido con la actual agua de OCE, que sabemos está muy sobrepasada de la norma a nivel cloruros, a nivel sodio? Claro. Y bueno, ahora se empezó a hablar de trihalometanos. Pero por lo pronto, a nivel cloruro, que es lo que entendemos de este reporte que vimos, es como el elemento más corrosivo o el que podría traer mayores problemas a la hora de la producción del hormigón. ¿Cuáles son las posibles consecuencias como concretas de esto? Sí, a mí me parece que en ese sentido, las consecuencias, el hormigón es un material que se compone de el hormigón armado y el hormigón de varios componentes en realidad, ¿no? Entonces, uno de ellos es el agua, después está el cemento, la arena, el pedregullo. Tenemos una cantidad de componentes que hay que evaluar, mirar siempre, controlar el proceso, los materiales en sí mismo. Entonces, cualquier variante, tenemos que estar atentos porque también hay soluciones. Eso es lo que me parece. Hay soluciones a nivel técnico que se compensan situaciones, porque imagínense que el hormigón está estudiado a nivel mundial, entonces se enfrenta al frío, el hormigón se enfrenta a mucho calor, se enfrenta a condiciones, en nuestro país se enfrenta en condiciones al mar, a la sal, o sea, no es, hay que prestarle más atención al agua, pero en realidad a todo el proceso en sí mismo, como decíamos, que a veces no se cumple, que tiene que ver con tiempos, que es lo más difícil de controlar en la obra, ¿no? Que los tiempos apuran, entonces no doy tiempo a un curado, no doy tiempo a un endurecimiento de ese hormigón, pero es nuestra postura es de ese lugar. Las normas están y los informes, algunos dicen que estamos dentro de lo sin riesgo, digamos, que falta, que el porcentaje está por debajo de ese riesgo, que estamos cumpliendo la norma si hoy usamos esa agua, ¿verdad? Bien, eso es importante aclarar porque hace 2 meses que el agua está así, entonces podemos decir que ya hay construcciones que están usando esa agua, ¿no? Claro, también eso. Y también pasamos un tiempo tomando el agua que ahora no se puede tomar. O sea, es como que consecuencias siempre hay. Por eso queremos anticipar para que no pase esta instancia de que llegar tarde, ¿no? Como y saber que es un tema de un recurso natural, entonces también la ciudad, la arquitectura, los que estamos pensando en eso, y te diría todos y todas, tenemos que rever cómo se están usando los recursos, que construyen las ciudades, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, pensar que el agua es un tema, pero la arena es un tema, el cemento, el hierro, todo lo que atraviesa la construcción en sí misma se está reevaluando, ¿no? Por distintos temas. Entonces, por el tema de la sostenibilidad, de poder hacer ciudades que sean de alguna manera más permeables, más en el sentido de que es como la naturaleza y el límite de la ciudad, es como, y la diferencia tan. La idea es como integrar la naturaleza a las ciudades, es lo que parecería que a nivel mundial se da. Entonces, bueno, reflexionar en todos sentidos. En todos los sentidos queremos hacer este conversatorio. Algunos se pueden centrar en un informe. Nosotros estamos pretendiendo que haya varios informes sobre la mesa. Nos sirven todos, por eso está bueno que todos estén empezando a expresar. Y que sigan o buscar expresiones de determinadas personas para reflexionar, ¿no? Porque cuando llega la emergencia nos preguntamos y miramos de repente la cisterna del inodoro y decimos, ay, estamos descargando una agua que la podía por haber tomado, entonces era agua potable, y bueno, es lo mismo descargar una cisterna en el inodoro que abrir una canilla y tomar agua. No, parecería que no. Entonces tiene que ver con normativas, tiene que ver con tomarse tiempo para mirar de una manera más genérica, desde lo más global, que es empezar a enterarnos de cómo son las redes y cuántas llegan y cuántos bombeos hay y la planificación del territorio, hasta lo más mínimo que son las unidades habitacionales, los monoambientes y, bueno, otro tema. En el reporte que sacaron a fines de junio, ¿no?, titulado Producción del hormigón, uso del agua suministrada por OCE, se menciona que hasta el 2011 no había una norma uruguaya sobre la producción de hormigón. ¿Hoy la hay? ¿O seguimos como en el 2011? Bueno, te diría que esa es una pregunta como más técnica y que la podríamos transferir al área de la construcción de la facultad, pero o de las leyes, pero en principio me parece que está normalizado, o sea, sí, en general, si no usamos una norma uruguaya que diga, es como se usan normas y referencias de otros países y en eso nos basamos. No okay. Es que no haya norma, o sea, en general pasa así con todas las áreas, ¿no? Sí, hay una expertise previa, decís vos, que, o sea, hay una... Hay referencias de lo regional, hay referencias de cómo se hace y entonces se cumplen esas determinadas, hay que cumplir esas determinadas normas, pero que las empresas, digo, son las que las cumplen, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, ¿han habido casos? ¿Esto es algo nuevo, la situación de este agua con respecto a las normas de... Uh-huh. Del hormigón, ¿ya han habido reparos de las normas internacionales uruguayas? ¿Han habido casos similares o esto es algo que plantea una novedad? Y bueno, en realidad es una buena pregunta el tema esa, porque el tema del agua ha estado ya con problemas. O sea, hemos tenido distintas emergencias de contaminación de distinta manera y sí, de alguna manera se resuelve la emergencia, pero hay un tiempo en que esa agua forma parte del sistema, sí. Y cuánto perjudica, creo que bueno, aquí hay cosas que son predecibles, otras que no, que suceden. Pero voy a que el tema del agua se está investigando, por lo que yo entiendo, cómo hacer hormigón con agua salada directamente. O sea, porque el agua dulce es un recurso escaso, entonces ya no es viable usar el agua dulce para el hormigón. Entonces, se investiga a nivel del mundial porque hay que darle la vuelta. Entonces, queremos seguir haciendo hormigón, bueno, esta no es el agua que hay que usar, pero es esa la reflexión, por ejemplo, del Congreso Internacional de Arquitectura que está ocurriendo en este momento en Copenhague, que se llama Futuros Sostenibles, y sin dejar a nadie atrás. Entonces, eso es un poco como a nivel de que hay que pensar, no solo de, bueno, se solucionó porque llovió, o hay que hacer cambios más grandes a distintos niveles, ¿no? Bien, es muy interesante esto que decís, que consta también en este reporte, bueno, empezar a investigar y a ver posibles caminos para dejar de utilizar el agua dulce como en cantidades grandes y dejarla para el consumo humano, ¿no? Que es, en definitiva, lo que estamos pidiendo también ahora y lo que están pidiendo las organizaciones sociales en la calle, durante estos 2 meses que hemos venido con estos problemas del agua. Algo que leíamos también en el reporte que nos llamaba la atención y nos parecía interesante para poder problematizar y poner sobre la mesa, es que en realidad existen plantas especializadas en producir hormigón y que, por lo general, estas plantas lo hacen con agua de pozo, que pueden medir los valores y controlarlos. Pero que entonces, como el problema o la preocupación central, recae en el hormigón que se realiza en obras, digamos, ¿no? Sí. Obras de cualquier tipo, digamos, pero que se realiza in situ y no en un lugar especializado. Acá me parece interesante como una reflexión, no sé cómo lo ves vos, pero como pensar esto otra vez, que los impactos van hacia los espacios donde se necesita menos volumen y, por lo tanto, donde hay menos costos asociados, ¿no? Entonces, bueno, como otra vez, esto ya lo hemos visto como en otras áreas, los impactos van ahí, a donde hay menos plata y menos recursos, ¿verdad? Y no a, bueno, a quien puede comprar el hormigón, quizás en una planta industrializada, y pagar lo que significa la logística y el traslado de eso, ¿no? No sé si han reflexionado como esto sobre ¿dónde recaen los impactos específicamente? Que no es en todos y toda la construcción, ni en todos y toda la arquitectura, ¿no? Sí, tal cual lo decís, sí. Sin duda. Y también ver que hacer una mirada sobre ambas situaciones, ¿no? Sobre las perforaciones, que también por lo que he escuchado pueden empezar a, si no se controla la cantidad, yo me imagino, no sé, mucha gente, ahora pienso yo, quiere hacer una perforación y tener agua, ¿no? Es como, entonces, sí, bueno, ¿cómo se controla? ¿Cómo, no solo para hacer hormigón, ¿no? Es como que hay control de eso ¿no? A futuro, y eso por un lado. Y también, ¿en qué cantidades y para qué? En ese sentido me parece bien reflexionar. Y después, sin duda que es como lo del tema de tomar agua. Podemos acumular algunos, acumulamos bidones, y otros no tienen se les limita el vaso de agua. Entonces, sí, hay diferencias. Yo creo que sí. Pero en la obra lo que decimos es que queremos estar alertas por ese espacio de construcciones que sí usan el agua de las cañerías de OCE, que no tiene otra manera, y entonces queremos estar atentos a los niveles de esto. Está estabilizado, va a empezar a mejorar, a futuro se va en realidad a acrecentar la situación. Entonces no queremos más sorpresas, queremos más información, parece, es una emergencia, pero no parece. Entonces, no sé, a mí me sorprende. Planteás ¿no? la búsqueda de certezas, ¿no? Por parte de la información, y particularmente los valores que OCE maneja, y esta cosa variable, ustedes plantean que no es confiable, ¿no? Y estamos muy de acuerdo. Eso como... Lo has hablado un poquito acá a lo largo de la entrevista, que no se puede saber a ciencia cierta cuánto puede afectar la durabilidad de los productos, ¿no? Es como una cuestión más a largo plazo, y hay que salto de fe quizá con respecto a esta agua y seguir construyendo, porque la gente no va a parar de construir para averiguar, ¿no? Pero podemos decir que puede ser que haya una... De vuelta, ¿no? No ser terrorista, pero... Esta agua determina, ¿no? Los valores de esta agua determina la construcción del hormigón, por ende, la elaboración de la casa. ¿Podemos decir que se va a afectar la duración de las casas? De alguna manera, la norma hoy nos está diciendo que se está cumpliendo la norma. O sea, que los valores de las construcciones que se están construyendo ahora, si cumplen con todos los procesos, que no es solo ver cómo está el agua, sino como toda la cantidad de condicionantes que hacen a construir esa casa, ¿verdad? Van a estar con van a enfrentar ciertas patologías como enfrentan todas las casas, ¿verdad? Que tienen que ver con hacer buenos recubrimientos a lo que cuando tenemos un hierro incorporado al hormigón o a la masa de hormigón. Entonces, ese hierro no puede estar muy cerca de lo que es hacia un borde, porque enseguida el agua va a llegar a él. Y es eso, esa agua, esa sal que está en el agua, o que lo va a hacer oxidar. Y lo vemos, porque lo vemos todos, no necesitamos grandes estudios. Y entonces a eso nos referimos, a que se aceleran, de que es importante que el agua tenga menos espacio por donde pasar. Entonces se habla de compactar más, que no haya tanto poro. Entonces buscar alternativas para que algunas pueden ser más caras, pero bueno, algunos accederán y otros no, pero otras parecerían que tienen que ver con... como acercarse a esa información que los técnicos que estudian y que están formados están acercando a este conversatorio. Por eso invitamos, aparecería porque va también a ser por Zoom, va a ser híbrido. presencial también. Nosotros queremos y estamos motivando el encuentro, o sea que me parece que no dejamos eso, no queremos que falten, pero a su vez promovemos que estén. Y bueno, cualquier información les podemos acercar. Bien, tengo una consulta más. Recién nos decías que han pedido otros informes y otros reportes. Bueno, todo en el marco también de poder involucrarse en esta discusión como profesionales, como arquitectos y arquitectas. Y también en el marco del 20 de julio, el conversatorio, que capaz ahora sobre el final damos más los datos concretos para poder recordarlo y sintetizarlo. Estos otros informes o estas otras colaboraciones de colegas, ¿por dónde van, digamos? Además del hormigón, que ya quedó claro que sí, ahí podemos tener algún tipo de problema, que no es hoy, sí, pero que bueno, que tenemos que adelantarnos. ¿En qué otros aspectos de la arquitectura o de la construcción se utiliza agua? Uh-huh. ¿O el agua que tenemos hoy puede generar algún conflicto o algún problema a futuro? ¿En qué otros espacios, en qué otros materiales, como en dónde más podemos ver el agua y la arquitectura vinculado, digamos, ese cruce? Sí, el agua y la arquitectura, buena pregunta. Porque me parece que se puede pensar que sí que hay una preocupación desde lo constructivo, y esto también da pie para pensar nuevos sistemas constructivos que también se están planteando en el país, y bueno, muchos y variados, ¿no? ¿Verdad? Pero el agua en el diseño, por eso me refería a las instalaciones sanitarias y la normativa, eso sería otro punto. Ahí seguimos pensando, también el agua se involucra en el proyecto, en el diseño, o sea, una fuente, no la hago. Antes en la ciudad había bebederos y era público, y yo podía ir caminando y encontrarme con un bebedero y tomar agua tranquilamente, ¿no? En los parques, en el zoológico había. Entonces, eso es parte como un diseño de que alguien proyectó ese espacio, alguien lo planificó, le integró el agua de una manera, ¿no? Entonces, creo que el agua nos atrae todo el tiempo y es parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, y entonces es un ámbito que nos agrada, nos gusta, y por eso estás, no sé, como que no, es inevitable que no reflexionemos, que tengamos que de alguna manera llegar al tema y comprometernos desde algún lugar. Eso sería un poco, pero lo que más me gusta es eso de ampliar las posibilidades de miradas, ¿no? De hablar de la planificación, hablar de un plan, ¿no? Hablar de cosas más genéricas y hablar de normativas generales, no de artículos, ¿no? O cosas como puntuales que resuelvan mínimamente, ¿no? Poder mirar más de una manera más global. Y porque creo que sí, que el agua podemos pensar desde, sí, cómo administrarla, cómo hay una vuelta a bueno, eso, si la, cómo la estamos usando, el agua de los ríos, de los arroyos, de qué involucra, quiénes la consumen, quiénes, digamos, quiénes la usan para desechar ciertos productos. Entonces, cómo hay que hacer una mirada más seria y más general sobre cómo el agua no es solo lo que sale de la canilla, ¿no? Es como el agua, ni la lluvia, es lo que llega a la ciudad, ¿no? Pero me parece que hay que mirar más para afuera, más la región, y bueno, y también sobrepasar estos asuntos, este tema del agua, es ponerse también en esas poblaciones que no tienen agua y que tienen que hacer grandes recorridos para llegar a un pozo de agua. Entonces, bueno, qué bueno que teníamos agua potable que salía de la canilla. Yo extraño el agua de la canilla, pero bueno, es lo que estamos sufriendo ahora. Estamos escuchando a Mercedes Pasandín, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Arquitectos. Bueno, gracias por tu tiempo. Y gracias una última pregunta, por lo menos por mi parte, Vale, no sé si vos. Nada, muy interesante lo que has planteado. Y en un momento dijiste, parece, es una emergencia, pero no parece, ¿no? Y bueno, acá quiero puntualizar en la responsabilidad de las personas que están a cargo, ¿no? El Estado no ha escuchado, parece que no ha escuchado las recomendaciones de la sociedad civil y la academia, parece también, ¿no? Entonces, se le han llevado datos especializados. Parece que no hay una respuesta, ¿no? Parece como bastante omiso el Estado en eso. ¿Ustedes tuvieron alguna repercusión de ese reporte que se presentó? ¿Hubo una devolución? Nada. No, nosotros estamos en ese plan de compartir la información que estamos solicitando, invitando a, en una manera súper, digamos, de no confrontación. O sea, la idea es poder mirar de distintos puntos de vista el problema. Lo vemos como un problema, pero una cosa como oportunidad de mirar la situación desde la creatividad que podemos tener para enfrentar esto, pero con toda la información. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Acercarnos y acercar información para desde distintas miradas. Y la SAU puede estar en este momento activando, pero tampoco apropiándose de esto de ninguna manera. Esto lo agarra otro colectivo, lo agarran, o sea, es como poder moverlo, sostenerlo, y por eso decimos, no es algo que queremos decir sí, no, y ya se terminó, sino darle el tiempo y la importancia que tiene un tema que es mundial. Entonces no es poder formar parte de algo que no nos pasa solo a nosotros. Pero bueno, gracias. Bien, Mercedes, para antes de irte, vamos a recordar fecha, horario y lugar de conversatorio. Así sí. Les invitamos a saber más, justamente a involucrarse más en el tema. Bueno, sí, la sede de la SAU, que es la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, es en Gonzalo Ramírez, 2030. Y bueno, el evento que queremos hacer, el encuentro, llamémosle, le llamamos conversatorio en este plan, poner a conversar en esa instancia de encuentro con distintas miradas. Y alrededor de las 18:30 estamos empezando y podemos acercar igual en las redes, se va a difundir. Nosotros tenemos este boletín electrónico y también estamos en algunas redes y les acercamos específicamente bien la invitación. Buenísimo. Cuando esté, entonces la difundimos y les decimos que sau.org.uy es la página web, por si quieren ahí entrar, leer el comunicado, leer los próximos que van a sacar y enterarse del conversatorio. Mercedes Espasandín, presidenta de SAU, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.